Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, este programa en el que nos lo comemos todo, nos lo zampamos todo y siempre queremos más. Más ideas, más música, más entrevistas, más gustazos, más de todo. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y esta noche además tenemos un menú de altura, de locura. Sí, sí, tenemos a Yassi Mas, tenemos a Salvador Rovira, tenemos The Rap Fly, tenemos las críticas perritas y tenemos a Litus en una entrevista que nos va a llevar a esa actuación que hizo en la Sala del Sol y que, por desgracia, nos perdimos. Onda Pacelli 107.6, El Callejón del Hambre. Y puesto los puntos sobre las íes, ya os hemos contado un poquito de qué va a ir este programa, aunque nunca se sabe porque aquí siempre hay sorpresas y cosas curiosas. Por ejemplo, ¿qué hacemos poniendo esto? Pues sí, que el veranito ha llegado y cuando llega el veranito sienten ganas de bailar y estas canciones son perfectas. Aquí está Bruno Mars y The Lazy Song. Sí, que esta canción podría servir perfectamente, pues eso, de banda sonora del anuncio típico de cervezas cuando llega el veranito y que todo el mundo la canta. Pero lo curioso es que el vídeo de esta canción, que es un tipo, este, Bruno Mars, bailando con cuatro monos, es una delicia. Es súper sencillo y, sin embargo, es delicioso. Por cierto, le han añadido en el vídeo un silbidito que no suena en la canción, que da muchísimo juego. Que vale, que dices, bueno, pues es música consumible, es un tipo hawaiano que es cantante, productor, hace sus propias canciones, pero que claro, el tío lo que quiere es comerse el rollo comercial, ¿no? Esta historia del mainstream y sonar en todas partes.

Piratas del Caribe 4. No me acuerdo el título. Y a ver, y así, ¿qué decir de esta película? Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Jack, ¿alguna vez has visto con tus propios ojos la fuente de la juventud? Lo siento, ¿puedes repetirme la pregunta? Pues bueno, con ver el tráiler, pues bueno, ya a veces se saben muchas cosas, porque el tráiler por lo menos tiene que ser, pues, ¿cómo decirlo?, vistoso, ¿no? Y a mí me pareció, pues, muy bien. Entonces empecé a sospechar que no me iba a gustar mucho, pero bueno, el señor Johnny Depp hay que verle hacer de Jack Sparrow, pues bueno, dura como 2 horas y algo, o sea, no llega a 2 horas y media. La primera hora te la puedes dormir sin problema. Capitán, quisiera informar de un motín. Puedo señalar con los nombres y darle los dedos. Perfecto. Y despertarte una hora después. Pero Pecris está horrible. Trabaja mal. El doblaje además también es bastante malo de la película. Y por desgracia, pues bueno, yo creo que no está a la altura de las anteriores. Sobre todo, obviamente, de la primera, que es la mejor. No es tan importante el destino como el viaje en sí. El guion está muy desaprovechado. Es como si no supieran. Mi impresión viendo la película era que no sabían, para mi gusto, qué hacer con el personaje de Jack Sparrow. De repente era una película en la que él es el protagonista, porque realmente las otras no era el protagonista. Poco apropiado para un primer oficial. ¿He sido el primero? Había apariciones estelares, llamémoslo, ¿no? Lo mejor de las películas siempre. Y en este caso, pues bueno, para mi gusto no le han dado la entidad ni el personaje, no le han lucido. Lo siento, ¿puedes repetirme la pregunta? ¿Qué es lo único bueno que tiene la película, a mi entender, son las sirenas? Son maravillosas, son guapísimas, además tiene hasta momentos casi poéticos, digamos, ¿no? A través de esas sirenitas. ¿Qué se necesita? Una sirena, Jack. Y bueno, al final se redime un poco la película hacia el final y termina, pues bueno, a ser mínimamente agradable. ¿Has estado allí? ¿Te parece que esta cara haya estado en la fuente de la juventud? Depende de la luz. No. Para mi gusto, la producción de la película es muy cutre. Habrán gastado el dinero en las cámaras estas de 3D que se les fueron jodiendo en el Caribe y en todos sitios por meterlas por los acantilados, pero la menos visual de todas y la que da menos espectáculo. No tiene escenas de acción y ya te digo, lo único que merece la pena son las sirenas, que son maravillosas y una historia de amor que hay entre un misionero y una sirena que para mí es muy bonita. ¿Y qué más quiero? Tú, Bartolo, deja ya de dar la murga, hombre. Pero aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Sí, pero esto es una pastelería, macho. La calle del dulce y me estás espantando la clientela. Aire, vamos. Bueno, no se ponga usted así, hombre. No se ponga usted así. Ala, vete a buscar el callejón ese. Por cierto, ¿cómo tocan la flauta? Se está sonando y estás hablando conmigo. ¡Oye, chaval! Hay que ver. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Y si este fin de semana tenéis ganas de mover las caderas, de mover el cuerpo entero, hay un sitio donde podéis ir y vais a, desde luego lo vais a conseguir con mucha facilidad. Esta mala suerte. Este sitio es la Casa de América y dentro de la Casa de América se celebra un festival especial muy curioso que se llama Chicotrópico, en el cual no solamente vais a mover la cabeza, las caderas, sino también las neuronas, porque esto va de experimentos tropicales. Triste, triste y solitario. Y para contarnos de qué van estos experimentos tropicales, que ya es la segunda edición, tenemos a la organizadora del festival, Sara Brito. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Sara, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú crees que si decimos eso de que vamos a mover las neuronas y las caderas, estamos hablando de algo que realmente va a ser así? Es justamente lo que queremos, lo que proponemos con el festival. No es un festival donde vayas a tararear las canciones, no son las canciones de moda, no son discos realmente o grupos realmente conocidos en España, y justamente lo que se propone el festival es ser como una especie de laboratorio que traiga a España pues gente que de hecho prácticamente todos excepto Meneo de Barcelona y los colectivos de DJs que son españolas nunca han tocado en España, entonces son grupos de la escena de revisión y de experimentación con la música, digamos, tropical o latinoamericana de raíz. Uh-huh. Que vienen por primera vez a España, entonces un poco la idea es sorprender a las caderas y al cerebro. Muy y bien. Al corazón. Sí, señor. Siempre es importante. Nos faltaba el corazón. Entre las neuronas y las caderas está el corazón. Ay, sí, señor. Ahí está, colocado. Entonces, una de las cosas curiosas de este festival es que hay cosas tan tradicionales como la que acabamos de escuchar, que es una cumbia. Sí. Una cumbia chicha, ¿no? Chicha, es ese sí. Movimiento que hubo en los 60 en Perú, que mezcló la cumbia peruana clásica, amazónica, con sonido de guitarras eléctricas, con influencias del surf, etcétera. Uh-huh. y del pop, digamos, británico psicodélico, y salió esta corriente musical que dio unos frutos increíbles, ¿no? Uh-huh. Y la banda que estábamos escuchando es Chicha Libre, Chicha que Libre. Es la cabeza de cartel de este año, uno de ellos, porque tampoco somos un festival de... hay un cabeza de cartel, intentamos ser un poco democráticos en ese sentido. Ajá. Y retoman, es un grupo de Estados Unidos, pero que hay gente venezolana, francesa, incluso también, pues eso, de Estados Unidos, que retoman todo este sonido de la chicha peruana, ¿no? Uh-huh. Y luego, y luego tenemos también, hay mucha gente. Tenemos dos días, jueves 30 de sí. junio y viernes 1 de julio. Sí. Yo hablaba de fin de semana, pero es casi un pre-fin de semana. Sí. Más que un fin de semana. Luego el sábado tienes el Orgullo Gay en Madrid, que bueno, ya no, te acabas de despelotar. No, sí, pero, yo cogeré sí. el ritmo el jueves y acabaré el domingo no sé cuándo. Sí, no se sabe cuándo. Está claro. El jueves tenemos a Meneo, de uh-huh. los cuales ya has hablado, que es el grupo este de Barcelona. Sí, guatemalteco, pero que lleva viviendo mucho tiempo en Barcelona, sí. Ajá. Está Chicha Libre y luego están los Caballito DJs, uh-huh. que son una especie de locura absoluta. Son un colectivo de Granada, son dos, Daniel Martín y David Galindo, que son dos apasionados de la cumbia y del dubstep también y del reggaetón, y ellos hacen una cosa que se llama gravetón, que han llamado gravetón, que es una mezcla entre reggaetón y una música con mucho grave, ¿no? Uh-huh. Y llevan haciendo locuritas desde hace un tiempo, y un poco lo que pretendemos es, además de traer bandas latinoamericanas y de diferentes lugares que estén experimentando, que hay una escena enorme en todo el mundo rescatando los sonidos tropicales y renovándolo, pues también los colectivos que desde España están haciendo cosas, ¿no? Y entre ellos esta gente, Caballito de Granada, que son unos creadores increíbles y con mucha una gran energía y unos buenos colaboradores de Chicotrópico y la gente de Sudacateca, que son pues una pareja de Colombia y México a ellos llegaremos, pero antes yo quería preguntarte, antes de meternos en harina, sí. Vamos a ver algunos de los artistas que vienen. Me gustaría saber de dónde sale Chicotrópico, de qué cabeza y en qué momento, cómo ocurre esto. Bueno, de la cabeza que sale es de la mía. Uh-huh. Y luego yo más adelante, cuando ya el proyecto va tomando forma, me asocio con Bruno Galindo, que es un periodista musical y escritor de por aquí, que es también un apasionado de Latinoamérica como yo, y de un poco las desviaciones psicodélicas que da Latinoamérica, que son bastante particulares, y decidimos montarnos en este barco juntos. Es un festival, digamos, pequeñito, que se concibe como un festival pequeño y muy cercano. Uh-huh. Y que básicamente, bueno, yo viví unos años en México y conocí toda, bueno, conocí particularmente la escena de Nueva Cumbia y tal, y cuando volví a España vi que aquí no se conocía, ¿no? Y que me parecía que era algo muy interesante, muy lúdico, muy divertido, y a nivel también de... muy sorprendente, ¿no? A nivel también. Bueno, pues vamos a sorprender a los oyentes del callejón, sí, poniéndoles a Frente Cumbiero para que escuchen de qué va esto. Muy bien. ¿Vale? Ahí ya está. Hablamos de ellos ahora, venga. Y eso es, y esto es Pichito. Esto es absolutamente irresistible, Sara. Esto es una pasada. Son unos músicos de la hostia esta gente. Esto es tremendo. Son colombianos de Bogotá. El cabeza es Mario Galeano, que es un músico increíble que lleva mucho tiempo haciendo investigación de la cumbia clásica y que están retomando los ritmos clásicos y llevándolos hacia una psicodelia y una... hacen también mezclas con DAP, de pronto hicieron un disco hace poco con Matt Professor, el productor de DAP, Professor, inglés, nada más. Y tal. Wow. Y están haciendo cosas muy interesantes. Sí, justo después del Psicotrópico pasan por Barcelona. Ajá. Y luego se van al MoMA de Nueva York a actuar. Joder. Que son cosas que a nosotros nos da igual, porque como si es un grupo que toca en charangas de pueblo, que es el caso del órgano que habla. Ahí está. A esto quería llegar yo. Esto es una historia que me parece absolutamente asombrosa, porque además, en la misma página de Psicotrópico viene una información de la persona que inventó este tema, o que encontró este tema, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de qué va esto, porque y vamos a poner un ejemplo, porque esto es asombroso. Venga. A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, en realidad, o sea, realmente es asombroso. Y la historia, no te creas que está del todo... pormenorizada, ¿no? O sea, hay como una especie de, pues, estas cosas del mítica leyenda, ¿no? Se supone que en los años 50, cuando aparece aproximadamente el Hammond, el órgano Hammond por primera vez, una serie de músicos, de organistas, tanto de México como en Argentina también, descubren al mismo tiempo y sin aparente contacto, pues simplemente manipulando y sacando partido de lo que ofrecía el órgano Hammond, pues esta técnica del órgano parlante, el órgano que habla, que consiste en moviendo una serie de teclas, de moduladores que tiene el Hammond B3, por ejemplo, el modelo S. Ajá. Se consigue imitar el timbre de las vocales y de algunos fonemas. Bueno, o sea, ¿me estás diciendo? Quien lo explota, sí, comercialmente, sobre todo el mexicano Ernesto Gil Olvera, que es un tipo ciego. Ajá. Pero, por ejemplo, Amado Melín, que es el inventor argentino, llega a una depuración de esta técnica pues bastante particular. Y es muy... tiene algo esta técnica que va mucho con lo que nosotros queremos traer en el festival, que es el encuentro de la música popular latinoamericana, porque ellos tocaban boleros, cha-cha-chas, uh-huh, y diferentes sones, etcétera, ¿no? La música que en los 50 se bailaba en los salones, con, digamos, una experimentación, ¿no? Que justamente experimentar y sacar el máximo partido de un determinado instrumento. Y ese encuentro, que puede generar una, aunque no sea psicodelia estrictamente, puede generar una percepción medio psicodélica, ¿no?, del asunto, esa psicodelia popular nos interesa muchísimo y es algo hermoso que parece que te va a estallar la cabeza, no comprendes por qué está un órgano hablando, ¿no? Bueno, yo creo que voy a advertir a los oyentes que en este momento tienen que abrir sus cabezas, pero bien, sí, abiertas por la mitad, sí, y escuchar lo que voy a poner, sí, porque lo que voy a poner no es un vocoder. No es un tío hablando. No, todo eso. No es un instrumento que, claro, no estaba preparado para hablar. No es un tío cantando que esté deformando la voz, sino que es un órgano que habla. Os lo juro, ¿eh? Bueno, el tema es conocidísimo. Ahí va. Bueno, esto es increíble, ¿eh? Increíble. Es increíble, es alucinante, vamos. Y de hecho es una técnica que está pues prácticamente olvidada y que queremos rescatar y traer. Desde luego todos los inventores de esta historia, descubridores, murieron y quedan personas que en escena de tipo esto, bodas, bautizos y salones de baile, siguen aportando y bueno, que quizás, por ejemplo, la persona que traemos, Igor Estepanenko, que, sí, es un organista mexicano, pues estuvo con Juan Torres, que es uno de los herederos de este Ernesto Gil Olvera. Ajá. Y es un organista, bueno, el inventor del órgano melódico y tal, y es un tipo pues muy clave, ¿no?, la música mexicana de... Bueno, pero ¿me estás diciendo que esto se hace todavía por ahí? Bueno, se hace, pero de manera esporádica. Incluso creo, no sé si leí en algún momento que Shakira metió un clip... No, Shakira no. Otra, la mexicana, no recuerdo, las confundo a todas. Ah, bueno, sí, es que se parecen mucho. metió en algún momento, no sé si fue Shakira, como un clip del órgano que habla. Es una especie de curiosidad, un, ajá, hecho insólito y único en la historia de la música, que queda ahí y que, bueno, y que queremos mostraros. Habrá un pequeño masterclass explicando un poco la historia y esto que estamos comentando ese, ajá, día. ¿Y a qué hora es esto? Esto es el viernes 1 de julio a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Sí, 9:30, pero conviene llegar a las 9 y empaparse bien, ¿eh? Empaparse bien del tema. Bueno, pues seguimos avanzando en el festival con otro grupo que desde luego se dedica a la experimentación, pero de esto de una forma muy psicodélica, ¿eh? Ajá. Porque estos se llaman Tremor y, ajá, hacen cosas como esta. Thank you. Bueno, pues esto es una especie de mezcla entre marcha popular y rollo discotequero radical, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa... Ellos lo que hacen, o sea, porque nosotros empezamos queriendo mostrar en el festival mucho de la escena de cumbia experimental, que es súper variada, cumbia digital, cumbia psicodélica, etcétera, y sigue siendo una de las bases importantes porque es el sonido, digamos, transamericano que tiene variaciones y una riqueza mayor popularmente, ¿no? Pero esta gente de Sisek, bueno, de Tremor, que pertenecen al sello Sisek argentino, van más allá de la cumbia y lo que hacen es investigar sobre los sonidos andinos y latinoamericanos en general, tradicionales, indígenas, y los mezclan con electrónica, ¿no? Tienen una puesta en escena muy potente, con tambores y flautas y el set digital, digamos, o electrónico. Uh-huh. Y bueno, y es un poco como lo que queremos mostrar de, bueno, digamos, experimentar sobre la música tradicional desde un punto de vista que no es el que tenemos normalmente concebido en músicas del mundo, en estos recopilatorios, etcétera, ¿no? Etcétera, es como ese Peter Gabrielismo. Sí, sí, es el rollo amable. Sí, esto es un poquito, intenta ser un poquito más sorprendente y más... más desafiante, ¿no? Más desafiante, sí. Bueno, pues todo esto está en la Casa de América el jueves 30 de junio y el viernes 1 de julio. Creo que la entrada cuesta como 10 euros, una cosa así. Sí, ¿no? Bueno, 8 euros si compráis en entradas.com cada día. Son 3 grupos un día y 4 grupos otro. Yo creo que es una entrada bastante popular también. Y 10 euros si se compra ahí en Casa de América. Muy bien, pues Sara, oye, nos vamos a marchar con los Sudateca DJs, con una Mixcloud que tenemos puesta en vuestra, tenéis puesta en vuestra página de Chicotrópico, sí. Sabéis, chicotrópico.com, sí. Más fácil imposible, sí. Ahí está toda la información. Exacto. Y bueno, pues allí nos vamos a ver moviendo las caderas, las neuronas y el corazón. Muy bien, muchas gracias. ¿Vale? Ahí estamos. Un saludo, Chicotrópico. Sara, muchísimo gusto de tenerte en el Callejón del Hambre esta noche. Venga, ¿de acuerdo? Venga, chao, hasta luego. Chao. Tenemos ahora para ustedes una canchuchona, una sunturito. Una naricita, una boquita divina, un pito, boquituri, chacha, hasta que parecía mi vieja canción. Thank you.

wanna be a billionaire, so fucking bad. Ahora os pongo la canción We'll Be Alright, que significa nos irá bien. Esta canción ha sido cogida de banda sonora en una película que se llama Prom. Todavía no se ha estrenado en España. Aquí os dejo We'll Be Alright. We are young, we run free, stay up late, we don't sleep. Got our friends, got the night, we'll be alright. Tonight you won't be by yourself. Fly.